Ponete el un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez, por arinfo.com.ar. Bienvenidos a Hudson en el aire. Bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Y hoy estamos bastante completos. Tenemos un invitado amigo, lo tenemos a Rubén Ravera acá en el otro lado, el estudio lleno, pero parece que por problemas técnicos no vamos a salir por Facebook. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Tu nombre, presentate. Mi nombre es Javier Robledo. Soy escritor, poeta, realizador audiovisual y performer, básicamente, entre otras yerbas. Y amigo de Hudson. Sí, el amigo de Hudson. Siempre hemos hecho muchas cosas en Hudson. Bueno, y Rubén Ravera acá en los estudios. Rubén. Acá, sí. Hoy sale bien, no tenés retorno, no tenés nada. A las corridas, pero bueno, está mermando ya la actividad. La actividad. Bueno. Igualmente fue una semana compleja. Vamos a empezar con la música de arranque allá lejos y ya comenzamos con este nuevo programa. Continuamos aquí con Hudson el aire, con Rubén Ravera, que va a presentarlo a Javier. Javier Robledo, que es un amigo de hace muchos años. Vino al museo como artista, ¿no? ¿Te acordás? Tenías Los Herederos Ecológicos. Sí. Una acción para los sucesivos festivales que hicimos en el Museo de Arte Acción, ¿no? Y bueno, participaban sus dos hijos que eran chiquitos en ese entonces. Ahora También ha venido el programa. Yo me acuerdo de haberlo visto el programa cuando estábamos allá en el Bajo, en Alem, creo que vino. En Alem. En la itinerancia de Arinfo, que ya lleva varios lugares. Me preguntaba cuántos años hace que estamos en el aire. Yo dije, 10. Sí, un poco más. Sin fecha precisa, sí, pero... Sí, 11. Más de 10 años. Sí, sí. Y bueno, Javier, desde antes ha participado con muchas actividades. Él tiene un colectivo que se llama... Video Bardo, que cumplió 20, ¿no? 24 años. Y que ha convocado a artistas visuales de todo el mundo, ¿no? Y ha hecho, tomó como epicentro Buenos Aires, Barcelona, ¿no? Otras ciudades. Sí, es un Video Bardo es un festival internacional de video poesía que fundamos en 1996 y ya lo hemos presentado en 22 países en todos estos años. Sí, en IMPA, ¿no? Tuviste. Sí, estuvimos también en IMPA. Bueno, en IMPA fuimos. Perdón, contarle a los oyentes qué es IMPA. Bueno, IMPA es una fábrica cooperativa recuperada por sus trabajadores y nosotros participamos en la recuperación y en la fundación del Centro Cultural en IMPA en 1999. Ahí construimos un microcine fabril. ¿En dónde está IMPA? En Almagro, en la calle Querán Díez. Ah, Querán Díez. Y bueno, fuimos cofundadores del Centro Cultural de IMPA La Fábrica. Construimos un microcine fabril dentro de la fábrica y ahí dirigimos un ciclo hasta el año 2013. Que bueno, subió una comisión directiva de la cooperativa que nos clausuró, nos censuró y nos echó. ¿El ciclo de qué era? ¿El ciclo de qué era? ¿Cómo se llamaba el ciclo? Era un ciclo de poesía, video y performance. Ajá. De Video Bardo. Era muy surrealista todo, ¿no? Por el tipo de luz de la fábrica y el ambiente. Sí, era un ambiente fabril. Por eso le llamábamos microcine fabril, para que la gente no esperara un microcine con butacas cómodas, sino que eran sillas y cajones de fábrica viejos, donde uno se sentaba y había todas máquinas alrededor. ¿De qué era la fábrica? De aluminio. Ajá. Una fábrica recuperada. Sí. Ahí se hizo el primer avión supersónico de la Argentina, que hoy no tiene en su flota militar, el Pulqui. El Pulqui. En los años 50, fue uno de los primeros aviones a reacción del mundo. Yo lo vi en alguna exposición, el Pulqui. Era un prototipo de la época de Perón, creo, ¿no? Sí, del año 50 y pico. Bueno, y fue la primera fábrica recuperada que después se tomó como ejemplo cuando vino el 2001. Se tomó como ejemplo el ejemplo de IMPA como modelo de recuperación y también como modelo de una fábrica que coexistía con un centro cultural, ¿no? Porque siempre se arman centros culturales en fábricas cerradas, pero no, acá nosotros armamos un centro cultural dentro de una fábrica en funcionamiento. Bien metalúrgica, ¿no? Gente con mamelucos, con borseos de Y fue una experiencia muy interesante porque convivíamos con los obreros, incluso los obreros se influenciaban por el trabajo de los artistas y obviamente los artistas se influenciaban por el trabajo de los obreros. ¿Y los artistas iban repitiendo, eran los mismos o iban cambiando? ¿En distintos ciclos? Sí. Bueno, nosotros hacíamos un ciclo de poesía, video y performance, pero había muchas otras disciplinas que hacía otra gente. Después te vamos a pedir que si tenés ahí un libro de poesías que leas alguna. Bueno. Se cayó el micrófono. Estamos acá en el aire de Arinfo y el micrófono está un poco flojo, pero creo que sale saliendo bien. ¿Seguí hablando? Sí, se escucha. ¿Me preguntaste algo? Porque me distraje. No, que después te vamos a pedir que leas alguna poesía. Y aquí tenemos a nuestra operadora Jordana, que está solucionando. Directa de Venezuela. Exacto, solucionando todos los inconvenientes acá, que simplemente... Mujer orquesta. Es el micrófono auxiliar, no es el que estoy hablando yo, menos mal. Bueno, ya está solucionado. No, sería bueno que contara su experiencia en el museo a lo largo de los años, ¿no? Muchos años. Bueno, en el museo fue una experiencia muy linda conocer el lugar, que yo no lo conocí en el, creo que era el, en el 94. 96. Muchísimo, más de 20 años. Que sí. Fuimos por primera vez con el colectivo Sostierra de Performance. Ah, ¿estabas con Daniel Acosta? Hicimos el primer Sostierra ahí, allí, y allí conocí el museo y... hable a alguien porque yo voy a estornudar. Que estaba, no, espera, ¿estabas con Daniel Acosta? Sí. Sí. Fue. Y se reunían, fue, creo que una vez por año, Sostierra. Bueno, las primeras performances que llevé fueron estas que comenta Rubén, que se llama Heredero Ecológico. Fue una serie de tres performances que yo hice con mis hijos, que eran chiquititos en esa época, me daban pelota, hoy ya no me dan bola. Donde accionábamos los tres, por eso se llamaba Heredero Ecológico. Te voy a pedir que a los oyentes que están distraídos les expliques qué es una performance. Bueno, es muy difícil explicarlo en palabras, pero bueno, radio. Porque hay gente que cree que una obra artística nada más que es un cuadro, una performance es otra cosa. Una performance es una acción, algo digamos parecido a una acción teatral, parecido porque no se interpreta ningún personaje. Algo parecido a una acción teatral, pero sin la representación de un personaje. Es la puesta en escena de un concepto, de una idea, pero sin representar a un personaje. Eso es lo que yo diría como para explicar un poco por radio. Y dura, es breve, minutos. No, puede ser muy larga. Puede ser larga. Puede ser duracional también. Hay performances duracional que duran varias horas. Claro. Puede ser muy larga. Incluso años. Ay. Sí. Ahora pensándolo bien, ¿no? A Rubén, cuando vos haces esa que estuviste, que sacaron fotos, San Martín, perdón, lo hice que no es, no somos los hijos que tú esperabas. Eso es una performance. Sí, bueno. Explicarle porque eso tuvo mucho éxito. Yo lo compartí, tuvo mucho éxito. Bueno, eso no fue en el museo. Perdón, no fue en el museo. Todavía en la catedral, ¿no? Todavía no hemos hecho la versión en el Museo Hudson, que está pendiente, porque queremos izar la bandera en el mástil algún día que se pueda. Pero la primera performance que hicimos con Rubén y otros tres performers fue el día de San Martín, el 17 de agosto. Creo que el año pasado. El año pasado llevamos una bandera argentina. Entre los, éramos seis, la pintó algo, Daniel Acosta, que pintada por Daniel Acosta con una frase pintada que decía perdón San Martín, en el concepto de Antonio Robledo, ¿no? Porque mi padre, que se llamaba Antonio Robledo, fue el creador de la bandera de Perdón Bilardo, no sé si se acuerdan la bandera de Perdón Bilardo. Bueno, mi padre fue el autor de esa bandera, entonces yo, tomando ese concepto de Perdón Bilardo, la transformé en Perdón San Martín. Entre paréntesis dice, no es la patria que usted soñó, general. Entonces hicimos un acto donde llevamos esa bandera a la Plaza de Mayo, donde los granaderos izaban la bandera, y después la introdujimos subrepticiamente en la tumba del general, en la catedral. Que era el aniversario, el claro, 17 de agosto. El 17 de agosto estaban todos los militares y nosotros... Y embajadores de Perú, de Chile. Sí, sí, de todos. ¿Y se metieron en la catedral ustedes? Sí, y... sí, nos metimos. Sí, con la bandera... guardapolvo, creo que vos estabas con un guardapolvo. Estábamos todos con guardapolvos y con velas, entramos con la bandera guardada, obviamente, y cuando estábamos adentro de la tumba, ahí desplegamos la bandera... Y hicimos el desagravio pidiendo perdón a San Martín en su tumba. Y sacaron una foto. Y sacamos fotos, sí. Y en la Plaza San Martín también. ¿Eh? En la Plaza San Martín. Claro, después fuimos a la Plaza San Martín, al monumento. Y bueno, yo había ido preparado con un carnet de la Universidad Católica Argentina. Entonces cuando los milicos me venían y me preguntaban... ¿De dónde éramos? ¿Qué hacíamos? Yo le decía que éramos de la Universidad Católica Argentina, le mostraba el carnet y que estábamos haciendo un homenaje al general San Martín. ¿Dónde está el monumento? Y me decían, ¿pero esto es una protesta? Digo, no, de ninguna manera, es un homenaje. ¿Cómo hacer una protesta? Y entonces no entendían, no estaba en el código. Claro, no. Entonces, como no entendían, nos dejaron accionar tranquilo. Y también la antorcha del soldado desconocido que está en la parte externa de la catedral. Ajá. Dice la mitología que tanto la antorcha como el mausoleo de San Martín están por fuera de la planta del edificio porque él era masón. Claro. Y durante mucho tiempo la masonería estuvo reñida un poco con la iglesia y viceversa. En el atrio, en la parte de... No, en el atrio no, en la galería, en la parte de adelante. Claro. Así que bueno, es interesante porque cada día tiene más vigencia este desagravio. Sí, en sí. La medida de que muchos de los ideales de San Martín, que no solamente los pronunció, sino que los escribió y los llevó a la práctica, bueno, no se han convertido en realidad. Un reducto muy fuerte de San Martín, donde están los granaderos, es en San Lorenzo. Claro. En el edificio allá en San Lorenzo, donde está el convento de San Lorenzo, sí. Que en una época incluso estaban los granaderos. Sí, sí. Y ahí están toda la parte de lo que fueron enterrados en el combate de San Lorenzo. Hay una especie de cementerio, pequeño cementerio de San Lorenzo. Y están muchas de las partes, incluso cuando se hizo la canción de San Lorenzo. Sí, sí. Y ahí, por lo menos había de la tropa de San Martín, granaderos. Claro, la marcha la hizo un uruguayo. Que vivió en Venado Tuerto. Por eso Venado Tuerto, que ha dejado de ser un pueblo, es una gran ciudad que ha crecido de la mano de la agricultura, de labranza acero, ¿no? El complejo de glifosato con, semillas modificadas. Y cuando se le pregunta a alguien qué pasó además en Venado Tuerto, y bueno, vivió el creador de la marcha de San Lorenzo, que es una de las grandes marchas militares. Está muy buena. Que se tocan en todo el se mundo. Se toca en está el muy mundo buena, musicalmente. En Estados Unidos se toca la marcha de San Lorenzo porque considera que el general San Martín fue uno de los grandes estrategas mundiales. Y las escuelas de guerra de Estados Unidos veneran al general San Martín el día del nacimiento. Sí. Que creo que es el 27 de febrero. De febrero. Sí. En Inglaterra lo mismo. Lo tocan en los actos públicos de la banda real. Recuerdo haber leído algún libro de los últimos, no sé si es Terraño, que compara el cruce de los Alpes por las tropas de Aníbal. Sí. Y dice que la estrategia de San Martín con los Andes fue superior. En muy, todos los pasos que hizo, ¿no? Simultáneamente, sí. Con una diferencia de un día de sí. Llegar a otro, es una precisión enorme. Enorme, enorme, exactamente. Una enorme gesta. Así que bueno. Y en el museo hizo intervenciones también, ¿no? En cosas que íbamos a desarmar, no las desarmamos por el puente colgante, ¿te acordás? Ajá. Bueno, lo intervino con frases, con poesía, fragmentos. Bueno, vamos a una cortina musical al 9 y volvemos con las intervenciones del Parque Hudson. Así te damos vale. Unos segunditos de tiempo. Continuamos con Rubén Ravera. Mientras tanto, vuelve nuestro amigo. Ahí volvió, ya está de vuelta. No, la intervención del puente fue muy interesante porque lo íbamos a desarmar en virtud de la peligrosidad del tránsito de Chico. Estamos hablando del puente colgante, que no fue el primero. O sí, el primero fue... Uno fijo que se lo llevó la corriente. No, el primero fue uno flotante con tanques. Ah, flotante, sí. Que nos donó ACFA. Sí. Cuando funcionaba como fábrica en Varela. Van der Broele, ¿te suena? Van der Broele. Era el gerente. Me suena, sí. Van der Broele. Su hijo ha tenido algunos incidentes con la justicia. Sobre todo con un vicepresidente. Sí. Pero el padre, bueno, nos donaba tanques, nos donaba algún rollo de fotografía y diapositivas para hacer concursos. En fin, tenía una afinidad. Y se nos ocurrió hacerlo flotante y vino una inundación. Y se lo llevó puesto. No quedó ni un solo tanque. Después vino el colgante. Después vino el colgante, que fue muy laborioso hacerlo. Ese fue el segundo puente. Fue el segundo. Y bueno, ¿qué pasó? Empezaron a saltar los chicos, empezó a aflojarse las linjas. No, básicamente hubo una influencia de un puente en la Patagonia que se rompió con chicos arriba. Sí, me acuerdo, sí. Y a mí me agarró pánico y lo desactivamos. Antes que se rompiera. Se había aflojado un poco. Se había aflojado. Y no. A veces pasaban los chicos y empezaban a saltar, porque es colgante, tiene una pendiente. Una catenaria. Una catenaria que se va ablandando la catenaria. Entonces te asustaste. Yo me asusté, dije no quiero tener problemas. Y además vimos que como estaba limado una de las lingas, puede haber parecido... No aguanta muchísimo. Pero, ante el accidente de afuera... Hicimos una pasarela fija con una madera que era de Clarín. No sé cómo llegó al final. De Clarín. El tercer intento. Bueno, la madera era... La carpintería quedó perfecta. Todavía está. Sí, pero la madera era horrible. Se echó a perder enseguida. Y ahí decidimos hacer un vado. Que es el cuarto. El cuarto será el vencido. De los otros dos, del colgante y del segundo y el tercero, hay vestigio todavía. Sí, sí. Están las ruinas, se puede hacer. Bueno, esas ruinas las intervino Javier, ¿no? Con pintura. A ver, contanos, Javier, ¿cómo interveniste? ¿Cuál interveniste? ¿El flotante? No. No. Era un puente colgante que estaba en estado todo caído y él me dijo que lo iban a tirar. Y yo lo vi y dije, ese puente es hermoso. Incluso tenía un mirador también ese puente. Hay una parte de un mirador. Sí. Tenía toda una forma muy muy interesante, con unos cables. Era como una escultura. Yo lo vi como una escultura. Era muy lindo, sí. Y no, dije, no lo tires, dejá que yo lo voy a hacer algo con eso. ¿Y? Entonces se me ocurrió que ese puente roto era un símbolo, la intervención se llamó Puente Cultura Naturaleza. Uh-huh. Porque... yo creo que hay la cultura y la naturaleza, hay un puente roto entre la cultura y la naturaleza, que tenemos que restablecer ese puente entre la cultura y la naturaleza. ¿No? Está porque bien la frase, sí. La cultura está divorciada de la naturaleza y así estamos, con los problemas de cambio climático, los problemas ecológicos. Entonces, ese puente roto, para mí representaba, lo llamé el puente cultura-naturaleza. Escribí una serie de frases, todo en rojo, y le pinté gotas de sangre y un signo de interrogación también, ¿no? Como la pregunta, el cuestionamiento a esta... ¿Te acordás de algunas de esas frases? No, eran simples palabras, cultura, naturaleza, signos de interrogación, gotas de sangre, como un cuestionamiento simbólico, ¿no? Vos sabés que es verdad lo que vos estás contando de la ruptura entre la cultura y la naturaleza, porque ahora hay una nueva tendencia que dicen que para minorar el estrés del ciudadano citadino, el que vive enajenado en las grandes ciudades, recomiendan que vayan a un lugar cultural lo más seguido posible, uno o dos veces por semana si puede. Pero también que vaya a un lugar natural. Sí, totalmente. Y ahí te das cuenta que tanto la naturaleza como la cultura son dos puntos que te van atando, te van librando todo ese estrés que tenés de más, que tienen el mismo efecto, la cultura y la naturaleza. Claro, nosotros lo vemos separados, pero es lo mismo. Pero yo cuando hablo de cultura hablo de civilización. ¿A qué llama civilización? Al sistema... económico, social que tenemos los humanos. ¿Y la otra cultura qué sería? La cultura es todo. La cultura es todo, los cuadros también. La cultura no es solo el arte. a veces se identifica cultura con arte. Exacto. Yo no, yo cuando digo cultura, acá hablo de civilización, hablo de sistema económico-social. Eso es una cultura. La cultura romana, la cultura consumista actual. O sea, estamos en una cultura consumista actualmente. Sí, por supuesto, sí, obvio. A esa cultura yo cuestiono que tiene un puente roto con la naturaleza. Ah, perfecto, se entiende. No al arte. No al arte. El arte es una vía de escape, de unión, es un puente el arte. Pero la cultura en que vivimos es una cultura que está... Que destruye la naturaleza. Que tiene ese problema, que es una cultura que está aislada y no dialoga y no se integra, sobre todo no se integra a la naturaleza. ¿No? Entonces lo quisiste expresar en el puente. Exacto. Está buena la idea, está buena. Y después tenemos la teta de la Pacha. A ver, sí. ¿Cómo fue eso? Eso en origen, digamos... con la Pachamama. Sí, ¿cómo fue la teta de la Pacha? Bueno, antes que eso quiero... Ah, no me acuerdo, ¿hubo algunas fotos por ahí? ¿Algo? Antes, bueno, quiero decir que después voy a leer un poema, si está escuchando Rosana Costa, que va a estar dedicado a ella, porque la quiero mucho. Le mandamos saludos. Así que entonces. Bueno. Después lo voy a leer. Mientras tanto, voy contando que, bueno... Gracias, bueno, Rubén, la verdad que toda la gente del museo, Rubén y toda la gente siempre es una gente maravillosa, quiero decir eso públicamente y estoy muy agradecido porque nos dejan hacer toda la locura que queramos, bueno, casi todas. Bueno. Y una de las locuras es que hay un galpón ahí en Hudson, en forma de iglú. Sí, sí. Y yo cuando lo vi, bueno... Ahí realicé lo que se llama una intervención artística que se llama La teta de la Pacha en la Vía Láctea, ¿no? La teta de la Pacha en la Vía Láctea. Y lo que realicé es una intervención en honor a todas las diosas amamantantes que hay en diferentes culturas y en diferentes religiones. Bueno, la Virgen dándole la teta a Jesús, Yosada, la diosa... hindú dándole la teta a Krishna, y bueno, en todas las culturas, en todas las religiones, vamos a encontrar una diosa amamantando a un dios. Bueno, contemos a los oyentes que el iglú es un iglú de plástico. Claro, yo interpreté que tenía forma de teta, claro, como una forma de teta, entonces pegamos todas esas fotos de diosas amamantando diferentes culturas alrededor del iglú, de la teta, y pinté todo una espiral blanca, interpretando la espiral áurica de la Vía Láctea, porque la Vía Láctea también era la madre de Hércules, que cuando Hércules le muerde el pezón, de allí sale la leche de la teta de Hera y forma la Vía Láctea. Ese es el mito griego. Entonces, por eso hice todo una espiral blanco alrededor del iglú, lo pinté. Y bueno, esa es la intervención. Y también, bueno, justo había mujeres... Nadie tocó las figuras que vos pusiste, pegaste. Y después había chicas, artistas, que bueno, que yo le pintaba los senos con blanco, en la misma forma blanca, así en espiral áurica, los senos en blanco. Y después esas fotos de esas artistas también aparecían... body painting. Claro, hicimos varias artistas que aparecían con los senos pintados así en homenaje a la feminidad, digamos, más que nada a rescatar el hecho de que somos mamíferos, ¿no? Somos una raza mamífera, ¿no? No somos ni reptiles ni peces. Somos una especie mamífera. Y bueno, tomar conciencia de eso, ¿no? De que somos una especie mamífera, que la teta es nuestro primer alimento. Nos une a los perros, a los gatos. Todos los mamíferos. A todos los mamíferos. A los delfines, a las ballenas. Bueno, somos. Y bueno, y ahora hace poco la retoqué porque ya se había pintado todo. Esa instalación de la teta de la Pacha en la Vía Láctea. Pasan miles de chicos. Imagínate que los chicos destetaron muchos. A poquito tiempo de la visita al museo. Por ahí va un jardín con chicos de 4 o 5 años y tiene muy fresca la teta. Su época de lactante. Claro. ¿No? Por ahí hasta los años, 2 años, algunos más. Claro, y esa, y aparte que hay nuestra cultura, volviendo a nuestra cultura, sí. Nuestra cultura tiene la teta como algo prohibido, ¿viste? Que, sí, no, sí, algo pecaminoso. Que hay que taparlo, ¿viste? Pecaminoso, sí. Que, bueno, hubo algunos incidentes, incluso con la justicia, por el tema de amamantar en público. Claro. Claro, exacto. Esto fue este año, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tenés el poema que querías leer, ¿lo tenés disponible o querés...? Sí, acá lo tengo. Espero que esté escuchando Rosana Acosta, a quien está, para quien fue escrito este poema, con todo mi amor. Espero que lo esté escuchando. Bueno, todo tuyo. Se llama Poesía de cuando te poseía. Poesía de cuando te poseía. Me emborraché con café con leche. Vino por un pocillo de charla y se quedó 3 días de éxtasis. Quisiera ser un pez en tu pecera de diosa que aplaca toda guerra. Desnudos bailar y hacer burbujas de café con leche, ebrio de tu boca. Andar como hormiguita por tu espalda, como nos canta Silvio. Que desnudes hasta tu herida, que yo acaricie con compasión, para transformarla otra vez en tu hermosa sonrisa. Me emborraché con café con leche, enroscado en tu melena de leona salvaje, rosa sana del jardín del Edén, mimosa chaqueñita. Me emborraché de café con leche, el de tu seda piel de miel. Bueno, bueno. Bueno, vamos con el 17 de Francisco Suárez para dar un poco de aire y continuamos con Hudson en el aire. Busco cada noche mi canción y no la encuentro. Ruedo por los campos de algodón sin consuelo. Suspiro del alma, la duda en mi almohada. Brújula que gira en mi interior sin razón. Conocerme. Renace en mí el deseo de morir lentamente. Se abiertan los ojos, se escapan las manos. Volvemos acá al estudio, volvemos con Javier, volvemos con Rubén y le vamos a preguntar si tiene algo más para contarnos a Javier. Para contar, sí. Ya pasamos por la historia, por la Vía Láctea, por lo constructivo. Aprovechamos, para saludar a los oyentes, los saludamos a nuestro amigo Eduardo, que seguramente nos está escuchando, los saludamos a Celia Carnovale. ¿Querés saludar a alguien más? No en particular, pero sabemos que los scouts... Los scouts de Hudson, Mary Sam generalmente lo está escuchando en directo. No sé si ahora porque me parece que está en Córdoba, pero lo escucha igual. Y quiero agradecer todo lo que han hecho. Lo que han hecho en la fiesta de la frutilla. Contá un poco qué es lo que hicieron. No, una tarea de conservación del lugar en pleno tránsito de... miles y miles de personas. Que fue la más populosa que hubo. La reunión con más concurrentes de la historia del museo. Nunca hubo tanta gente. Pensá en un partido de fútbol. Sí. De primera división. Impresionante. Y no tenemos las condiciones, pero los scouts estuvieron no solamente con la parrilla, que es algo bastante complicado, digamos, incómodo, sino con los baños, que estuvieron impecables, y después con la basura. Claro. Yo me ocupé de hacer la quema de toda la basura en la noche para evitar plagas, pero eran bolsas y bolsas y bolsas. La próxima, bueno, trataremos de reciclar mucho más. Reciclamos todas las botellas para plantas, los para pets, vivero, sí. Todos los de PET, de chiquitas a bidones. ¿Querés pasar las parroquiales ahora? Si le damos tiempo a Javier. No, quería decir que todos los domingos vamos a hacer alguna reunión en diciembre para conmemorar, bueno, Navidad, el Año Nuevo. Es decir, son cuatro domingos. Bueno, estaremos los cuatro domingos a la tarde brindando o armando algo. O el arbolito de Navidad. O sea, todos los domingos de diciembre, sí. Que lo permita el tiempo, sí. Digamos que no porque haya lluvia. Hacer una reunión en solitario, imponiendo la fecha, no da porque mucha gente tiene miles de compromisos. Uh-huh. Entonces, los amigos que quieran venir en cualquiera de los domingos, incluyendo hasta Reyes, va a haber alguna sidra para descorchar y alguna actividad para hacer. Creo que el 24 y el 31 caen martes, así que ninguno va a caer exactamente en la fiesta. O sea, todos los domingos van a ser días más o menos accesibles. Sí, digo domingos o vísperas. Vísperas. La víspera de, obviamente, de Navidad y la víspera de Año Nuevo. Pero los domingos vamos a tratar de hacer actividades después de un año tan intenso, no tan escolares, ni académicas, ni recreativas. Ya los escolares deben estar terminando esta semana, la semana que hoy viene. Hoy había una escuela con 120 chicos, mañana hay dos, una a la mañana y otra a la tarde, que trae la Municipalidad de Varela. Así que estamos un año a full, con nada de recursos, pero... Uh-huh. Con fuerza y con entusiasmo, como siempre. Bueno, Javier, volvemos a Javier. Sí. ¿Conseguiste algo para leer más? Sí, me pedía Rubén algún poema relacionado con la naturaleza. Dale. Con lo verde, ¿no? Sí, tengo este que se llama Ontología Esencial Evidente. Ontología Esencial Evidente. Soy tierra. En la fuerza que me une al centro de magma y me sostiene en la superficie, que es mi base sólida. Soy tierra en la materia del cuerpo, en cada átomo del hueso, la piel, el ojo. En el aire que me rodea, alimentado por el cordón umbilical de la respiración a cada segundo. Arremolinada sangre latiendo en milagroso pulso en ritmo. Soy tierra arrebatada en sueños de conciencia, con una estrella sobre mi cabeza que me acompaña con su luz y calor exactamente necesarios. Soy tierra que se comprende a sí misma y aún más allá al universo y sus misterios, lleno de flujos en mi interior que participan del movimiento perpetuo. Soy tierra que se transforma a sí misma y se autobautiza con el nombre y la bendición que yo elijo. En el amor de este hogar maravilloso, proceso imparable de vida y de muerte, soy tierra porque asumo esa heredad evidentemente correspondida por derecho eterno, en una de sus múltiples formas, rey y siervo de esta realidad inconmensurable. Soy tierra, no me dividan en naciones ni en pueblos, solo una nación, la tierra, solo un pueblo, el de los seres vivos. Muy bien. Bueno, acá justamente Una pregunta. ¿Qué poetas argentinos extranjeros te movilizaron? Bueno, hay muchos, pero eso de los argentinos, Oliverio Girondo. Sí, porque tenés una influencia de Oliverio Girondo. De los argentinos, bueno, Oliverio Girondo. Después, bueno, todos los surrealistas. Franceses, ¿no? Sí. Sobre todo. El chileno Nicanor Parra me influenció mucho. Encima lo conocí personalmente. Lo conocí. Encima que era mi ídolo, tuve la suerte después de que... ¿De velarlo? De conocerlo. Ah, de conocerlo. Sí. Sí, también le escribí un poema cuando murió. Hace poco, a los 103 años. ¿103 años fue? Sí, así que bueno, yo diría Oliverio Girondo, Nicanor Parra, los surrealistas, todos los surrealistas en general. ¿Bretón? Bretón no tanto, Artaud, sí. Más Artaud. De los surrealistas, bueno, Artaud, Rimbaud. Y después, bueno, toda la poesía visual también. Por nombrar algunos, ¿no? O sea, siendo... bueno, me gusta mucho Antonio Quevedo también. Dentro de los clásicos, Quevedo me parece fabuloso. Parece que escribe hoy el tipo, ¿no? Mm. Antonio Quevedo es uno que mucha, también me influenció bueno, mucho. Es uno de los clásicos, sí. Muchos grandes. Del siglo de oro. Sí. Que tiene actualidad, vigencia. Y de Girondo, ¿qué te viene a la mente? Bueno, La más médula. Es el libro que más... donde Girondo hace esas explosiones en el libro el libro La más médula de Girondo, me parece el mejor libro de él, el más jugado, ¿no? Donde rompe. ¿Poemas para leer en el tranvía? Sí, los poemas para leer en el tranvía también. Pero sobre todo en La más médula es donde él hace un salto cuántico que a mí me encantó. Qué linda Buenos Aires, la de la época de Girondo, de un Borges joven también. Es bastante distinta al actual, ¿no? ¿Qué? Bastante más, con más personalidad, me parece. Una identidad. La de ahora es mucho más internacional. Bueno, Macedonio Fernández también me gusta mucho. ¿Borges? Borges sí, pero más Macedonio. Prefiero Macedonio. Bueno, él lo admiraba, sí, Macedonio. Era el maestro, sí. Fue el maestro de Borges, Macedonio. Bueno, acá recibimos un mensaje de Merizam, de los scouts de Hudson. Mirá lo que dice. Los estamos escuchando. Este fin de semana los scouts de Hudson estaremos de campamento en el querido Museo Hudson o Museo Hudson. Saludos a Rubén y compañía. Bueno, este fin de semana van a estar en el museo. Es la casa de ellos, ¿no? Esto nos dice Merizam. ¿Viste que nos estaban escuchando? Sí. Nos están escuchando y nos están mandando saludos que nos van a visitar este fin de semana. Muy bien. Bueno, ¿qué te queda para...? ¿Otro poema? Sí. Cualquiera, sí, agarro. Al azar. Cinco minutos bueno, para terminar. Dos poéticas. Dale. Dos poéticas. Es fácil ser un poeta maldito. Vomitar cocodrilos sobre las cúpulas de los templos heridos. Atormentar cachorros con la pezuña del adoquín oxidado, masticar abrojos y lamparitas eléctricas sobre el filo del cordón. Lo difícil es esgrimir un pulpo azul sobre el estrado del abismo, alumbrar un icosaedro en la frente del almendro o plantar un rayo en el hueco de la esfinge y que viva. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos, bueno, vamos redondeando, sí. Quería agregar, tenemos una actividad con la Universidad de Jauretche, uh-huh, esta semana que viene. Y bueno, esperando una nueva administración en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un cambio, de acá a 10 días tenemos un cambio. Cerrando una administración. Y abriendo otra con nueva. Mucha austeridad, ¿no? Sí, que no ha sido muy feliz para el museo, pese a que la relación ha sido muy buena con el director de patrimonio. Hemos tenido muy buena relación. Quiero agradecerle a Ricardo López Gotic, ¿no? La dedicación que tuvo. Ya digo, en un marco de austeridad para el área de cultura, ¿no? Sí, en un marco de austeridad ha sido el director que más ha venido, que más entusiasmo ha tenido con el museo. En la historia del museo. Aunque la política general no ha sido propicia, él en persona ha estado muy activo y muy de darnos un espaldarazo en lo que podía. Lo voy a visitar antes del 10, vamos a llevarle el mensaje de todos los... Recordemos, nos trajo los granaderos, ¿te acuerdas que un día vino con los granaderos? Yo iba a decir, ¿cuándo fue eso? ¿No me invitaron? Hace 2 años. Una vez se postergó, todavía no estaba la bandera. Iban a hacerlo el día de Hudson, que después lo hicieron el 18 de agosto. Vino. Y se postergó, no fue ni el 4 ni el 18, fue una fiesta intermedia. Y vino importante, un grupo de los granaderos, fueron con un colectivo, no hubo caballos. No, porque fue eso, a pie. Claro. Fueron granaderos de a pie, muy didáctico todo lo que hicieron. Qué bueno. Bueno, uno de los días... bastante históricos. Históricos en el museo. Que ese día se abrió el sol, porque el 4 de agosto fue un día feo, y en el 4 se postergó, y creo que fue el otro domingo, que no fue ni 4 ni 18, y se abrió el sol, y fue un día esplendoroso, y vinieron los granaderos a desfilar frente al busto de Hudson. Así que bueno, nuestro agradecimiento a Ricardo López Gotic. Hasta el 10 de diciembre, director provincial de Patrimonio Cultural. Y estamos expectantes por quien viene. Estamos expectantes. Mientras tanto, le decimos a nuestra operadora que ya vaya poniendo la música de cierre, a ver si la encuentra. Tenemos una música final mientras nosotros nos vamos despidiendo. Y agradecerle a Javier Robledo, que es integrante de una familia de gente muy activa, ¿no? Su hermano hace actividades de tipo política, estuvo en el Vaticano, tiene una cercanía con el Papa. Sí, pero yo nada que ver, ¿eh? No, nada que ver, por eso digo... Yo nada que ver con el Papa y no, nada que ver con la actividad política. Bueno, te damos la... Me diferencio totalmente de eso. Y está bueno. Y tu padre, que fue también empresario, con una identidad también propia. Sí, sí. Sí, un personaje. Por lo menos el fútbol era... La bandera de Perdón Belardo. Bueno, el fútbol, cosa que vos no practicás. Me gusta. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol también. Pero no para hacer semejante bandera como la que hizo él. No, él era un enfermo. ¿Cuánto medía? ¿Cuánto medía la bandera? Era enorme, no sé cuánto medía. Nos tenemos que ir. Bueno, nos tenemos gracias, que ir. Gracias a Hudson, a los conductores acá. Gracias Javier Robledo, gracias Rubén Ravera y a Tire Martínez también se va. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chao, hasta la próxima. Chao. ¿Cuándo ustedes lo suben? Necesidad brutal de escaparme sin pensar, la necesidad de no encontrar. Miro atravesando el mar, vuelo como vuelan los que no pueden frenar. Corazón, en mis manos siento el frío que provoca esta canción. Tengo ganas de acercarme y decirte que me voy.